apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. 9:01 a.m. Bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, el día de hoy con un poquito de frío, amanecimos y con fuerte lluvia, ciertamente, a pesar de que toda la madrugada pues cayó mucha agüita en Quito. Claro, siempre decimos que cada situación climática es parte de la novedad y de la magia quiteña, ¿no? Es cierto, es la verdad es que tenemos que abrigarnos un poquito más, ponernos bufandita, qué sé yo, el paraguas a la mano, en fin, pero la energía por el trabajo, la energía por hacer las cosas como se debe, eso no puede faltar. Buenos días, señoras, señores. Pues estamos en una edición más de Juntémonos en la Casa, nuestro programa número 46. Perdón, 46, dije 47, 47. Este es nuestro programa 47, martes 17 de marzo. Y pues nos acompañará música ecuatoriana, música también de otros lados, en voces maravillosas, como es el caso del ecuatoriano Juan Fernando Velasco, pero también nos acompañará María Marta Serralima, don Alberto Cortés Sarita de Ecuador, Carlos Naranjo, con queremos comentarles lo que sucedió ayer con la ternura del quichua, y Marco Villota y Flor de Oro también. Bueno, el día de hoy ha confirmado su presencia nuestro vicepresidente, el escritor, comunicador social, gestor cultural latacungueño, Gabriel Cisneros Avedrao. 9:30, conversaremos unos minutos con nuestro vicepresidente. Y quiero comentarles algo. Esta mañana, muy tempranito, tuvimos una gratísima visita. Se trata de un grupo de jóvenes, tremendos músicos, toditos, toditas ellas. Y nos habían solicitado un espacio con mucho gusto. ¿Cómo se podría decir que no? Además que esa es nuestra función, esa es nuestra pasión también y nuestro agrado. Miren ustedes, se trata del compositor ecuatoriano Leonardo Cárdenas, pues de doña Victoria Robalino, directora de el ensamble de cuerdas Quichuar, igualmente la banda del Colegio El Piano de la Torre de Cotacachi, presidida por Linde Andrade, una flautista fabulosa también, Edison Quino Toa, él es director en este momento de la banda de la Academia Gold Academy de Estados Unidos, él está viviendo allá hace algún tiempo y sigue con la música. Estos jóvenes, hablo de Victoria, hablo de Edison y Linde Andrade, se conocieron, se trataron y siguieron una profunda amistad, siempre vinculada con la música, cuando ellos fueron de la Orquesta Filarmónica del Ecuador. Luego cada cual cogió su camino y nace una historia y una inquietud desde Edison Quino Toa, quien les conversa tanto a Victoria Robalino como a Linde Andrade para hacer un ensamble gigante, enorme, con músicos ecuatorianos y con músicos que vendrían de Estados Unidos. Pues ya llegaron, ellos están aquí y esta noche, amigas, amigos, pues se presenta este tremendo ensamble, son 90 músicos, en vivo y en directo en la Casa de la Música, hoy en la noche. Encuentro de jóvenes a través de la música, así le denominan a este concierto, y con el auspicio de la Casa de la Música nosotros tenemos algunos pases de cortesía para poder asistir a este tremendo concierto. Si usted está interesado en estos pases, a partir de las 9:30, vamos a recibir sus llamadas a partir de las 9:30 para pues anotar sus nombres. Bueno, 9:05, amigas, amigos. Igual yo quiero contarles que para el día de mañana tenemos pues algunas visitas interesantes en nuestro programa, y entre ellas, entre estas visitas estará pues la de Natalia Pineda, y Natalia viene a contarnos, viene a compartirnos una experiencia igualmente importante para todas y todos, sobre todo mujeres. Chicas en la Ciencia, recuerdan ustedes hace rato este proyecto del MIC, del Museo Interactivo de Ciencias, que nos compartió realmente Negrita Paola Brunner, pues sigue adelante. Qué bueno que haya trascendido este proyecto. Y científicas, ¿están ahí? Se trata un proyecto sobre científicas, educación y género. Entonces, acá hay una frase que dice todo y nos vislumbra realmente de qué se trata este encuentro de mujeres. Dice: monja, viuda, soltera, puntos suspensivos, científica. ¿Qué tal? Ustedes recuerdan lo que seguía, ¿no? El jueguito de niñas y adolescentes hace muchos años. Bueno, la forma en la que empieza nuestro ciclo de vida, nos dicen como seres humanos, nuestras características cromosomáticas de ADN y etapas de desarrollo muestran que más que diferencias entre niños y niñas, existen similitudes. Asimismo, compartimos necesidades básicas, los mismos miedos primarios, mismas emociones, afectos y pensamientos. Entonces, ¿por qué nuestros órganos sexuales son considerados el punto central para diferenciarnos? Esta es la diferencia sexual. Nacemos con ciertos órganos reproductivos y la sociedad, la familia, la escuela le asignan a la base biológica un cúmulo de características sociales que llamamos género. Por ahí comienza realmente este gran encuentro de mujeres, ¿no? Y pues nos han entregado este folleto donde podemos nosotros apreciar el trabajo sostenido, amplio, que las chicas están manteniendo ahora a través del Museo Interactivo de Ciencias. La profesión de científica podría ser, ese oficio sí me gusta, matan tiru tirulán, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de este encuentro de mujeres, pues nosotros queremos decirles, amigas y amigos, que tenemos una serie de incógnitas, una serie de interrogantes que las iremos compartiendo con ustedes y con nuestras invitadas para el día de mañana. 9:10, vamos con la parte de la música. Con eso empezamos. Juan Fernando Velasco y Chao Lola, luego retornamos. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Girasoles que sembré en tu vida, te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas y amigos. El Mushuk Nina, o inicio del año andino, se celebrará en dos centros milenarios y sagrados cercanos a Quito. El viernes 20 de marzo a las 11:30 en Catequilla, sitio arqueológico cercano a San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, y el sábado 21 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la plaza principal de Cochasquí, ubicada en la parroquia Tocachi, en el cantón Pedro Moncayo, en la provincia de Pichincha. En Catequilla se realizará la ceremonia del fuego, fuego nuevo, Mushuk Nina, con la que también se recordará los 518 años del nacimiento de Atahualpa y se ofrecerá una comida de granos tiernos. En Cochasquí, la celebración se realizará en la plaza principal con la exhibición de gastronomía de granos tiernos, el calendario solar, exposiciones etnográficas y de arte infantil para el disfrute de los participantes. Los eventos, amigas, amigos, convocan a gestores culturales, a grupos de cultura viva comunitaria, dirigentes de la comuna y a todas las personas que se interesen en recuperar los hechos significativos de las culturas ancestrales. Esta experiencia busca comprender, aprender y vivir aquella conexión íntima con la Pachamama. Es importante señalar que este tipo de eventos como procesos son importantes porque impulsan la recuperación de los valores ancestrales, la vivencia con dignidad y el manejo de su territorio. Pues la responsable del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, nuestra querida Patricia Noriega, pues es una de las personas que han estudiado a fondo este y otro tipo igualmente de celebraciones y de ritos sagrados en cuanto tiene que ver con la cultura andina. La organización de estos eventos, amigas, amigos, está a cargo de doña Rina Farinango, también compañera nuestra, gestora cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en conjunto, como lo dije ya hace un momento, con Patricia Noriega, directora del Museo Etnográfico. Los pueblos primigenios celebran el Musum Nina, o inicio del año solar, desde hace miles de años. Esta festividad, entonces, marca el inicio del calendario y recupera una propia manera de medir el tiempo. Una de las características principales del ritual es encender y cuidar el fuego sagrado, el fuego nuevo, este fuego renovador, sin lugar a dudas, rodeado de danzas, rodeado de alimentos provistos por la Pachamama o la Madre Tierra. Recuerde usted, se celebrará el inicio del año andino en Catequilla y Cochasquim. Igualmente les recuerdo que nuestra segunda media hora de programación, pues estaremos entregando estos pases de cortesía para el concierto Encuentro de Jóvenes a Través de la Música, que se realizará esta noche a partir de las 8 en la Fundación Filarmónica Casa de la Música. 9 de la mañana, con 23 minutos, amigas, amigos. Escuchemos ahora a doña María Marta Serra Lima. Ay, amor, si yo pudiera. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Olvidarnos del mundo y la realidad, perdidos en un beso profundo como la eternidad. Y después del amor decir, muy apasionado, no podremos ya vivir nunca más separados. Para que nunca tengas que partir. ¡Ay, amor! La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Teatro Ensayo presentan el Decameron, esta obra de Giovanni Boccaccio, con la dirección de Antonio Ordóñez y la coreografía de Marisa Cretenier, en el Teatro Prometeo, del 20 al 22 de marzo, de jueves a sábado a las 19 horas y el domingo a las 18 horas. Recuerde usted, amiga, amigo, el Decameron, una obra de Giovanni Boccaccio en el Teatro Prometeo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, como es nuestra costumbre, digámoslo de esta manera, pues compartimos con ustedes nuestra agenda cultural. Y pues en marzo la Casa de la Cultura igualmente pues propone una serie de eventos, una serie de actividades a los que ustedes están cordialmente invitados e invitadas. Y la verdad es que la Casa de la Cultura Ecuatoriana permanentemente, amigas, amigos, tiene una serie de propuestas artísticas, de propuestas culturales que queremos que sean ustedes quienes la compartan con nosotros. El día de hoy, martes 17, pues a las 19 horas, 7 de la noche, la celebración del Musuk Nina 2015 con este concierto de música andina y la agrupación Sami. Esto será en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera. Mientras que el día de mañana, miércoles 18 a las 16 horas, la celebración del Musuk Nina también con el concurso Quito Danzario, también en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera, mientras que a las 18 horas del Cine Club, El Crimen del Padre Amaro, con el director Carlos Carrera. Esto es en la Casa Cultural Uma Cantao, en el sector de Chimbacalle. El jueves 19, amigas, amigos, el conversatorio sobre el movimiento sánsico, esto será en la Sala Aníbal Villacís del Museo de Arte Colonial, en la de Cuenca y Mejía. Siguen las celebraciones del Musuk Nina, igualmente con el Ensamble Nacional de Danza, en el Teatro Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estas son las actividades, entre otras, que queremos compartir con ustedes, amigas, amigos. 9 de la mañana con 25 minutos, y como les decíamos, a las 9:30, pues habíamos confirmado la presencia de Gabriel Cisneros Avedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien tendremos unos minutos de conversación a propósito de haberse cumplido un año más, pues de ejercer, ¿no?, esta administración. En el caso de Raúl Pérez Torres, escritor ecuatoriano, su segunda administración en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en el caso del poeta Gabriel Cisneros, su primera vicepresidencia a cargo en la Casa de la Cultura del Ecuador. Bueno, pues vamos a esperar unos minutos entonces para compartir con todas y todos ustedes esto. Ayer les decía que iniciábamos una serie para saber el origen de las palabras, por un lado, y la otra, realmente, estas cosas, estos hechos curiosos que pasan alrededor del mundo. Y uno de los hechos curiosos que pasan alrededor del mundo es que en 1992 el gobierno de Bangladesh aprobó una ley. Esta es una ley muy, pero muy particular. Miren ustedes. En 1992, el gobierno de Bangladesh aprobó una ley que permite encarcelar a los niños mayores de 15 años que hagan trampa en sus exámenes finales. La norma incluye una campaña anual en los medios de comunicación para advertir a los estudiantes de la existencia de este tipo de sanción. De esta manera quieren ir formando una conducta cívica y una conducta moral que diga realmente que la estafa no está permitida. A la cárcel por copiar. Y por otro lado, usted sabía, amiga, amigo, ¿cuál es el significado del brindis? Tradicionalmente, este punto rojo pintado en la cara de las mujeres hindúes indica que su portadora está casada. El brindi, así se llama, este punto rojo que lucen algunas mujeres hindúes. Entonces, pues antiguamente el novio dibujaba este punto con su propia sangre como símbolo del compromiso adquirido en el matrimonio. En la actualidad se ha convertido en un elemento decorativo, aunque este color sigue estando reservado para las mujeres casadas. Realmente son, notas curiosas que compartimos para ustedes. Ahora, uno de los posibles orígenes de la costumbre de, pues, de poner este brindis en la frente de las mujeres era un poco para decir que está destinada para aquel hombre, como reservada. Ya no podía tener ojos sino para aquel que le había puesto el punto rojo con su propia sangre. Ese es el brindis, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los brindis? Con ese brindis, el origen de los brindis. Uno de los posibles orígenes de la costumbre de entrechocar las copas, ¿no?, se remonta a la antigua Roma, cuando una de las formas más usuales de matar a los enemigos era envenenar su bebida. Entonces, para probar que lo que se iba a tomar era inocuo, no estaba envenenado, pues era esta costumbre de entrechocar vigorosamente las copas, de forma que parte del contenido de una se pasara a la otra, por la que ambas personas beberían lo mismo. Cuando el envenenamiento cayó en desuso, el chocar las copas ya quedó como un recuerdo de ese ritual. 9:30 a.m. Vamos a hacer un corte. Después de estas notas curiosas, hacemos un corte y regresamos con un tema maravilloso. Alberto Cortés y Castillos en el Aire, al regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¿Está ciego? ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Te invitamos a una nueva temporada del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 13, 14, 15 y 16 de marzo y los días 20, 21 y 22 del mismo mes a las 7 de la noche. Los domingos a las 6 de la noche. No falte usted. A los hombres van por tortas. ¡Oh! Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77. Exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Hasta el 21 de marzo de 2015. De martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Quiso volar y

9:25. Vamos nosotros a iniciar con nuestra conversación. Y quiero primero dar la más cordial bienvenida a nuestro vicepresidente, Gabriel. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Siempre es grato volver a la radio, saber que en esta radio han cimentado la memoria muchos personajes. Y es grato saludar desde la radio a los hombres y mujeres de Quito y del país que nos siguen, que ven en nosotros un espacio para construirse y para construirnos. Así que buenos días, Bachita, el abrazo de la casa, el abrazo de todos quienes la hacemos, de quienes la habitamos, de quienes estamos siendo habitados por ella. Y en ese habitar vamos siendo una memoria viva, una memoria insurgente, una memoria combativa para pensar y repensar este país. Bien, tú naces realmente en la Tacunga, ¿sí? En la Tacunga, pero pues resides desde muy chiquito en Riobamba, ¿no? Siempre vinculado al arte, siempre vinculado a la cultura. Y realmente llegas a ser nuestro presidente en Chimborazo también. Luego de eso, pues, en el año 2012, asumes junto al escritor Raúl Pérez Torres, nuestro actual presidente. En el caso de Raúl Pérez Torres, su segunda administración, pues, la primera acá en la Casa Matriz. Sí, pero más allá de la primera administración, la casa ha sido el techo, el paraguas, el cobijo, el sombrero, ¿no? El cielo y también el infierno, en el cual he encontrado una familia. Estoy en la casa desde el 92 como parte del taller de la Casa de la Cultura de Chimborazo, que lo funda Alfonso Chávez, el taller Sacapuntas. En el 96 la casa es el primer flotador para no ahogarme en la incertidumbre del desempleo. Entro a trabajar en la Casa de la Cultura. En el 2008 soy presidente del núcleo de Chimborazo y ahora tengo la suerte de ser parte de este equipo que gestiona la casa y gestiona todo su quehacer a nivel nacional y desde Quito va peleando. Y esto ha sido estos años han sido de peleas ideológicas, de peleas conceptuales, para resignificar la casa de acuerdo a los nuevos tiempos. Nosotros mismos accedemos a la casa cuestionando las políticas que tenía la casa, invitamos a democratizar la casa, estamos a medio camino de ello, no hemos logrado todo lo que aspiramos, pero creo que el uso y el acceso de la casa fundamentalmente para los actores y gestores culturales a nivel nacional y en Quito se ha visibilizado. Hemos elevado en muchas maneras nuestros espacios, los hemos democratizado. Ahora el Teatro Nacional lo están ocupando los actores culturales, la Demetrio, el Prometeo, que lo hemos restaurado el año pasado. Y eso creo que junto a Raúl nos llena, el saber que tal vez no, sin haber logrado todo lo que queríamos, el saber que sí estamos haciendo una pequeña diferencia para la gestión cultural en el país, que nuestra voz y la voz de la Casa de la Cultura es importante para definir la política pública nacional y que a pesar del déficit económico, que es altísimo, ¿cómo te puedes imaginar tú que una institución como la Casa tenga a nivel nacional 18 millones de dólares de presupuesto para la matriz, 23 núcleos provinciales, 100 extensiones cantonales, que no llega a ser el 70% de lo que maneja la Secretaría de Cultura del municipio de Quito? Y está bien que lo maneje. Lo que está mal es que nosotros tengamos tan poco para lo mucho que debemos hacer. Sin embargo, de ello, nuestro presidente Raúl ha dicho en algunas ocasiones, se han hecho milagros en ese sentido. Inventar es decir, recursos. Se han inventado recursos para que la casa siga pues fomentando la cultura popular, ¿no?, de nuestro país y no solamente de todas nuestro país. Todas las manifestaciones país de la cultura. Mira, porque inclusive las puertas abiertas para recibir a grandes de otros países igual, escritores, poetas, gente vinculada al arte y a la cultura, ¿no? Eso también es un gran paso. En este punto, antes de avanzar con la entrevista, es urgente sentir el gran vacío y el dolor que nos ha golpeado a todos con la muerte de Miguel Donoso Padilla. Él falleció ayer, luego de estar hospitalizado algunos días en una clínica de Guayaquil. Y digo el gran vacío porque es uno de los grandes que ha habitado esta casa. Él fue uno de los que trajo a esta casa en la presidencia de Edmundo Rivadeneira por iniciativa de Raúl los talleres de literatura. ¿Cómo no? Y bajo su cobijo se han formado una serie de escritores importantes que son parte ya del quehacer de este país. Entonces te digo, esa es la casa, ¿no? Una casa habitada, una casa que a ratos siente la orfandad de sus personajes, que llora de esa orfandad, pero que se va retroalimentando con las nuevas voces, con las nuevas presencias, y en ese dolor de la muerte también hay la responsabilidad de la casa porque ese pensamiento y esa obra sigan presentes en la memoria colectiva. Muchas cosas se han hecho importantes, trascendentes en la Casa de la Cultura en estos años. Sin embargo, se habría que poner en una balanza qué es lo que ha pesado más en la administración actual, en este último año. ¿Qué podrías decirnos? Yo diría, es la defensa del espacio para los artistas, que independientemente de la visión política, dar ese espacio, democratizar el espacio, y democratizar un espacio que sea más digno. Fruto de ello hemos emprendido la restauración del Teatro Prometeo, hemos cambiado el piso para dignificar el espacio para los artistas, para la circulación democrática de contenidos y para el debate crítico nacional. Ese ha sido fundamentalmente el paradigma de esta administración, democratizar la casa. Quizás lo que nos está haciendo falta y vamos a emprender en estos días es abrir la casa para que en las secciones académicas que son un tanto universitarias, creo que hay que replantear eso en la nueva ley, pero para que los colectivos de las estéticas, de las artes escénicas, de la literatura, en la plástica, sean más y se vinculen a las casas a través de membresías, a través de un modelo de gestión donde se sientan parte de la casa. O sea, eso no estamos pensando cómo hacerlo, quizás ha sido una debilidad, pero algo que vamos a enfrentar, democratizar la casa, no solamente en brindar el espacio público para que hombres y mujeres vayan construyendo los imaginarios, sino también tener mayores membresías para que los procesos electorales sean lo más participativos posibles, lo más universales posibles, desde los actores y gestores culturales que son quienes deben elegir. Otro de los logros de la casa ha sido la tenacidad de Raúl para defender un modelo de gestión que debe estar ni tan lejos ni tan cerca del poder. La cultura de por sí, o la gestión de la cultura, es contrahegemónica a cualquier poder. El artista es un revolucionario contra cualquier forma de poder. Entonces la gestión de la cultura, como te decía, no está ni tan cerca ni tan lejos del poder, más allá de que coincidamos o no con una forma de gobierno. La casa debe buscar incluir todas las visiones políticas. Recordemos que cuando nace esta casa estaba gente de la derecha, de la izquierda y del centro, y debemos mantener eso, que todas las voces se cobijen en la casa, que todas las voces debatan en la casa, construyan contenidos en la casa, y que no haya ningún tipo de censura, que no la hemos tenido. Faltan algunos meses, muchos meses todavía más de gestión. Y sin duda alguna, ustedes tienen ya una agenda y muchos proyectos que quieren concluirlos. Sí, estamos a 18 meses prácticamente de culminar ese trayecto que nos planteamos en el 2012. El tiempo se nos ha venido muy corto. Hay sueños que no los hemos podido concretar y que nos duelen, por ejemplo, que es la jubilación de los compañeros funcionarios que tienen más de 70 años, que han estado esperando en el MRL, que está en la Secretaría de Administración de la Presidencia de la República, han estado esperando, pero son miles de personas, eso nos duele mucho tener a estas personas en la incertidumbre. Nos duele mucho no haber podido, dentro de toda la crisis nacional, no haber podido lograr la inversión que se merece en la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. El año pasado hicimos una gran inversión para recuperar fondos. Katia Flor, directora de la biblioteca, es una hormiguita trabajando que está ahí todo el tiempo. Y decirte que es increíble, la ejecución de la Casa de la Cultura supera el 99% en el 2014. Y este año tenemos una serie de proyectos que vamos a empezar. Estamos trabajando la revista Traversari, revista sonora del Ecuador. No es musical, sino desde que desapareció Opus, que circulaba desde el Banco Central, no había una revista académica sobre la música. Nosotros hemos ampliado no solo la música, sino lo sonoro, con el Juan Mullo. Y la propuesta de la Casa de la Cultura es la creación de la Fonoteca Nacional. El país necesita una Fonoteca Nacional, más aún con esta ley de comunicación del uno por uno, que sea la custodia de la producción sonora del Ecuador y la que democratice esta producción sonora en los distintos medios de comunicación para que se pueda cumplir con la ley. Creo que sería una estrategia fundamental. Muchos de los patrimonios sonoros, me contaba Juan, que se han perdido, que las radios botaban los que habían digitalizado y botaban los carretes, o estaban refundidos en cierta gente muy valiente que las defendió y construyó colecciones privadas. Pero nuestro sueño, y que sale de Traversari, es la construcción de la Fonoteca Nacional. Esto, con el Consejo de Regulación de Medios, nos posibilitará que las radios tengan contenidos para que puedan cumplir con el uno por uno. O sea, tener un gran banco de producción ecuatoriana. Nosotros acabamos de sacar el año pasado más de tres discos. El Música en la Casa 70 años, que era una colección de tres discos, donde está el coro, la camerata y el conjunto de cámara. Sacamos asimismo un tríptico por el aniversario del coro institucional, donde están los dos discos históricos del maestro Oscar Vargas, y el disco del actual coro, el disco del conjunto de cámara y el disco de la camerata. Esos discos no están sonando en las radios. Y no tenemos tantos discos como para darles a todas las radios que hay en el país, que son muchas. Debe haber un espacio, debe haber un contenedor que sea el que democratice esos contenidos y mande a las radios y tengamos una diversidad, porque con esto la ley del uno por uno de comunicación, resulta que hay ciertos géneros que están en franca desventaja frente a otros. O sea, los compañeros que hacen canción de autor prácticamente se sienten relegados e invisibilizados en la espiral de silencio porque no pueden acceder a estos géneros. Este año también vamos a celebrar los 70 años de Letras del Ecuador, con el encuentro que lo vamos a hacer este mes, el 27 y 28 de marzo, que bajo la dirección de Fernando Tinajero, el Estado, los intelectuales y la cultura. Y para el mes de abril vamos a sacar una edición especial de Letras del Ecuador, una edición de aniversario que le estamos trabajando ya, está muy avanzada. Estamos con muchas ganas de la construcción de contenidos editoriales. El próximo año, para el inicio del año andino, en el 2016, queremos hacer un simposio internacional del tiempo con Gustavo Guayasamín, para explicar cómo nuestros taitas y mamas hace 3.000 años, 3.500 años, conocían ya los años bisiestos, tenían un esquema y herramientas para medir el tiempo que eran mucho más exactos que el calendario gregoriano que estamos aplicando. Precisamente este viernes nos vamos a Catequilla, en San Antonio, una delegación de más de 100 personas, entre artistas, entre miembros de la sección de saberes ancestrales, que se reinventa el día este jueves. Nos vamos a la fiesta del Mushugnina, del fuego nuevo en Catequilla, donde los taitas van a recibir este fuego. Y Gustavo voy a salir más bien desde la ciencia, va a explicar la forma que tenían de medir el tiempo nuestros abuelos, nuestros taitas. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros Gabriel Cisneros Avedrado, nuestro vicepresidente, y ustedes lo escuchan. Pues un recorrido realmente por los eventos importantes, por las actividades de la Casa de la Cultura, pero también por los sueños, por los retos, por eso que queremos lograr todos los días y en equipo, porque hay que destacar eso, Gabriel, es decir, la Casa de la Cultura es una institución con tantas particularidades, atípica absolutamente, con un equipo de seres humanos, hombres y mujeres en diferentes departamentos con diferentes funciones, y que habría que darles también un valor a esa actividad, a esa presencia de compañeras y compañeros, con esa guía de nuestras autoridades, con esos propósitos de esta administración para hacer realmente que la Casa de la Cultura pues se transforme en un espacio abierto, incluyente, democrático, y sostener y alimentar realmente esto que ustedes como autoridades se han propuesto. Yo te digo, es la casa es una vida de muchos seres que nos van nutriendo, y para mí ha sido fundamental en desarrollarme como ser humano. Eso debo agradecerlo. Y cuando vine a Quito, el mayor miedo era precisamente superar la coyuntura. Superar la coyuntura de una elección y hacer un equipo para administrar la casa. Por lo general, cuando vienen entre el presidente y los vicepresidentes, no me refiero aquí en la Casa de Cultura, sino de manera general, el vicepresidente es el parricida que quiere matar al presidente para quedarse con eso. En ninguna forma ha pasado aquí. Ha habido un nivel de diálogo importante. El presidente ha sabido equilibrar y dar funciones al vicepresidente y cogestionar la casa desde los roles que le corresponde a cada uno. Y ves los directores trabajando, cada uno luchando en un sistema de distribución de recursos donde, y por eso el éxito de la gestión en el 2014, desde la dirección de planificación, se hacen preasignaciones a cada espacio de gestión de valor agregado para el desarrollo de estos, y donde cada uno de los funcionarios de la casa, más de 300 guerreros en Quito, más de 700 en todo el país, cada uno de ellos tiene un compromiso fuerte con la institución, porque no solamente es la casa que te provee el pan, es el privilegio de trabajar en una institución donde tu alma se enaltece, donde el roce de la gente con quienes van creando la conciencia histórica, social, cultural, ética de este país, es permanente. Tú, el contacto con la gente que tienes en esta casa, seguro que te hace otro ser humano. Otro ser humano diferente al de las otras instituciones. Y es por eso que la casa no se parece a ninguna institución. Es por eso que peleamos por las políticas de puertas abiertas. Es por eso que a veces enfrentamos problemas de inseguridad y todo por mantener esta política, para no que los ciudadanos no pasen visa en su propio país, como pasa en otras instituciones, porque es una casa habitada, es una casa viva, con el corazón rebosante, una casa que tiene mucho que dar al país, una casa que se equivoca, como dice Raúl Pérez, una casa iconoclasta, pero también una casa que da muchos aciertos, una casa que es responsable de las grandes transformaciones de este país, una casa que ha estado siempre en la mira y en la que han transitado todos. Simplemente se nos acabó el tiempo, Gabriel. Tan rápido. Gracias por tu presencia acá, gracias a tu tiempo, por supuesto. Solo quisiera invitar a que nos acompañen el día jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tener el acto de rendición de cuentas. Raúl va a contar todo lo que hemos hecho en el 2014. Y quien quiera tener mayor información puede acceder a nuestra página web www.casadelacultura.gov.es. Ahí tenemos una franja inmensa que dice rendición de cuentas. Ahí está el insumo que vamos a entregar el día jueves, con todos los datos, ¿no? Solo decir que son solo en Quito, más de 1,500,000 de beneficiarios en el 2014, y a nivel nacional son millones de beneficiarios. Amigas y amigos, ustedes nos han escuchado en estos días, pues nuestra invitación precisamente a que nos acompañen el día jueves, este jueves 19 de marzo, cuando nuestro presidente Raúl Pérez Torres presentará la rendición de cuentas de la institución a las 16 horas, 4 de la tarde, en el Teatro Prometeo. Estamos todas, todos invitados, y precisamente queremos que usted sea parte, porque usted es parte de esta casa. Esta casa es suya, es de todas y todos los ecuatorianos. Quiero agradecer nuevamente la presencia del vicepresidente Gabriel Cisneros Avedrabo, pues quien nos ha comentado, nos ha contado muy apasionadamente realmente sus sentires desde esta importantísima, primero, responsabilidad, pero luego también muy apasionado, te hemos escuchado, muy emocionado. La casa emociona, es indiscutible, y trabajar en ella es un acto de dignidad que la vida te regala, y hay que saber aprovechar ese acto. Mil gracias. Gracias, Bachita. Buenos días. Amigas, amigos, se nos acabó el tiempo y nosotros tenemos que despedir nuestro programa el día de hoy. Gracias a su sintonía, vamos a seguir conversando de uno de los eventos que a ustedes les ha encantado realmente, su trascendencia. ¿Y saben qué es? Es precisamente este evento que fue, se hizo la noche de ayer, el estreno del documental La Ternura del Quichua. Ha gustado muchísimo a nuestro público, nos lo han comentado, y nosotros celebramos profundamente eso. Pues la Casa de la Cultura, ustedes saben, todo el tiempo propicia, apoya eventos realmente que tienen que ver, amigas y amigos, con nuestro crecimiento espiritual. Claro que sí, espiritual, nuestro crecimiento como cultura mestiza, nuestro crecimiento realmente como soñadores, como mestizos felices en la construcción de un país mejor. A ustedes, a todas, a todos, mil gracias. Andresito me decía, tenemos dos, están dos ganadores ya de nuestros pases de cortesía. Con mucho gusto por interno nos ponemos de acuerdo. Ustedes pueden venir a retirar, nos quedan tres pases. Y yo quisiera, bueno, nuestro tiempo ha finalizado, pero los otros programas vamos a entregar a nuestros compañeros los otros tres pases para que ustedes durante el día puedan llamar, pedir un pase y pues asisten a este tremendo concierto. 90 músicos en escena esta noche, amigas, amigos, en la Casa de la Música. Buenos días, gracias a todas y todos. Andrés Viracocha, un abrazo. Gracias por su trabajo con nosotros acá, estos 60 minutos. Buenos días, hasta mañana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.